Entre golpes y desprecios me mataron la ilusión. Me arrancaron media vida, también medio corazón. La mujer que tanto quiero ahora me dijo que no. No pedía nada imposible, solamente pido amor. ¿Hasta dónde hay que llegar para conseguir amor? Para que yo me arrastrara bien poquito me faltó. Dicen que no hay imposibles y esta vez se equivocó. Cosas que nunca pensaba yo las hice por amor. Me dijo que no y que no, que ya tiene alguien mejor. En el amor, siempre soy el perdedor. Estaba nublado y al ver mi tristeza el cielo lloró. Corazón no gobierna el pensamiento. Alguien dijo por ahí y con él estoy de acuerdo. Y aunque me tocó sufrir, la verdad que no reniego, porque yo siento por ti el más bello sentimiento. Me dijo que no y que no, que ya tiene alguien mejor. En el amor, siempre soy el perdedor. Estaba nublado y al ver mi tristeza el cielo lloró. Estaba nublado y al ver mi tristeza el cielo lloró.